Hola, esto es Radio Van Gogh de verano. Tiramos un cachito a la cortina porque es una maravilla y porque estaba intentando abrir el archivo con los textos del programa y se hacía desear un poco. Decía que esto es Radio Van Gogh de verano, directamente desde nuestro estudio mayor de Radio Goga, rodeado de un operador, el amigo Miguel, y mates amargos nacionales y populares que creo que habrá, y hoy transmitiendo, esperemos, en dúplex por cable coaxial satelital de fibra óptica recientemente instalada a lo largo de la ruta 40, desde Villa Gesell, donde se encuentra nuestra co-curadora Fernanda Fonsi Gaspari, desarrollando actividades curatoriales de tipo playero. Todo esto que estoy diciendo es en el terreno de la más absoluta hipótesis, porque todavía no he logrado establecer comunicación por cable coaxial con Fernanda, pero ya lo intentaremos en un rato. Hace instantes, antes de nuestra maravillosa cortina, escuchábamos un villancico a cargo del viejo Bob Dylan cantando una que sabemos todos que tiene que ver, como habrán notado, con la Navidad. Hablando de Navidades, hemos vuelto al éter tras una Navidad como todas y un fin del mundo bastante insulso. Un volcán apenas eruptivo, unas lluvias algo torrenciales y un estallido social de cierta importancia, pero en sí nada definitivo. De los extraterrestres que iban a venir a liberarnos y esclarecernos, poco se sabe. Yo, en mi caso particular, esperaba una entrada triunfal de extraterrestres con naves de belleza sobrecogedora y espectáculo de luz y sonido a la altura de lo que se estuvo hablando todo este tiempo, y lo más parecido a eso fue la llegada para poner orden en Bariloche de Super Bernie al mando de 400 gendarmes de otras jurisdicciones, eso sí con uniformes nuevecitos y los borseguíes lustraditos. A ver qué se me... Bueno, pero... Para mí, qué sé yo, fue como una especie de happening social cuyos hilos no está del todo claro quién maneja. Pero hay unos cuantos sospechosos no del todo inverosímiles. Unos se acusan a otros, fue aquel, fueron ellos, fueron ustedes, no fuimos nosotros, ustedes fueron, no se hagan los, y qué sé yo. Yo señor, no señor. Todos aprovecharon sus momentos de micrófono de prensa para acusar a otros de ser responsables de lo que sucedió. Vaya a saber cuál fue la chispa que encendió eso, pero lo que sabemos que sí hay mucho combustible apto para ser encendido por las chispas, porque la gente está triste, especialmente en estas Navidades. De todos modos, hay que reconocerle a Bernie sus aptitudes como performer, siendo una lectura más plástica o harto contemporánea del asunto. El otro día, esto de hace un par de semanas, el otro día su irrupción disfrazado de Eternauta en medio de la nube tóxica de Puerto Madero fue para mí, a mi manera de ver, poesía pura. Pero en fin, nada esencialmente nuevo bajo el sol. El mundo sigue siendo el mundo, la Argentina sigue siendo la Argentina y la argentinidad sigue estando al palo e incorregible. Y el arte, que es el tema de este programa, no olvidemos que es un programa que habla de arte, sigue igual que siempre. Los resortes de los mecanismos que mantienen rodando su sólida maquinaria siguen en manos de los mismos, y el ideario que energiza y posibilita ese movimiento sigue también siendo el mismo. Y los cuerpos extraños, engranajes que no encajan, que no se adaptan demasiado a la implacable sinergia, siguen también ahí incordiando, haciendo chirriar aquí y allá cojinetes y crapodinas. Modestamente, este programa intenta contarse entre las piezas que no encajan del todo, elementos cuyas características al fin y al cabo han sido valoradas en otras épocas, aunque no, ahora no lo son tanto. Los disidentes antes estaban mejor vistos, ahora se los mira y se ríe, la gente así avisada. Cuando se dan vuelta y no miran, se ríen por detrás. Bueno, es más, el arte hoy en día, el arte contemporáneo, a mi manera de ver siempre, eso tómenlo en cuenta, está construido con piezas anómalas, excéntricas, que lo asemejan más a una nube tóxica que a una con forma de osito o mapa de África. Retazos de experimentos fallidos, rezagos desquiciados de lo sublime, esquirlas de vitrales apedreados y sonidos de rotas cadenas. cadenas de sentido sin el más mínimo sentido. La muerte del arte y los oficios que durante siglos le dieron forma también forman parte de esa especie de nube tóxica de la que hablábamos hace un momento. Este vertedero cósmico que es el arte de hoy en día es precisamente eso, y entre tanta mugre de vez en cuando destella una gema o algo que parece una gema que vendría a ser más o menos lo mismo, o un momento que definido así como un momento mágico que por su rareza nos llena de esperanza y felicidad, como Papá Noel, claro. Así que Papá Noel en algún momento nos traerá alguna idea nueva para el arte y todos o una parte lo celebraremos mucho. Pero mientras tanto es lo que hay, evidentemente. Pero entre lo que hay también hay disidentes, los que hablamos un momento, que no se dejan engañar por el estado de cosas. Algunos nos conformamos con conformar esa caterva de inconformistas que por ahora se conforman con fastidiar, pero que no renuncian al sueño de transformar el mecanismo del arte en algo más interesante, donde las partes no sean menos que el todo y, de ser posible, algo más que el todo, para que ese todo no sea siempre lo mismo. Es una especie de trabalenguas, un juego de palabras. El que haya sido capaz de seguirlo notará que es una frase ingeniosa, y el que no puede volver a escuchar el programa en otro momento, o si le resulta divertido al principio y aburrido al final, puede volver a intentarlo. Bueno, para las soñadoras y soñadores y cultores de sueños improbables, esta canción está hecha de dulces sueños. La hizo Annie Lennox, pero la canta Charly García mejor que Marilyn Manson. Por favor. Seguí grabando lo que... Ay. China al Morris. Bueno, aquí estamos. Escuchamos hace un momento Los Dulces Sueños de Charly García, en la piel, bajo la piel de Cassandra Lange, hace unos años. Un disco que recomiendo ampliamente, por boca de nuestro musicalizador Cleopatra Paltrow, por supuesto. Bueno, en esta tarde de verano alternativo, que en realidad no tan alternativo porque finalmente ha salido el sol tras largas noches, días y noches, 40 días y 40 noches de diluvio, así que damos la bienvenida al astro rey, a Febo, que ha decidido asomar finalmente, no sé por cuánto tiempo, porque no hemos consultado al guaraní, quiero decir, al Winguru, chiste interno de la Universidad de Río Negro. Esta tarde, bueno, vamos a ver si podemos establecer contacto por cable coaxial satelital, así que esperando conexión con la co-curadora del programa, que nos contará de sus actividades playero-curatoriales. Está ella en Villa Gesell asoleándose y curando actividades, intervenciones no urbanas en este caso, sino playeras o beach interventions, quizá podría acuñarse ese tema. Así que vamos a ver qué nos cuenta Fernanda. Luego echaremos un vistazo al último post de Eduardo Iglesias Bricles, publicado una semana después de su muerte, titulada Dos artistas del silencio, y en la que habla de Erik Satie, sobre la obra de Erik Satie, el pianista minimalista, y Wilhelm Hammershøi, es un nombre danés que no estoy seguro cómo se pronuncia, así que es muy tentativa en pronunciado mi pronunciación. Wilhelm Hammershøi, no tiene esas o escandinavas así cruzadas por una línea que no sé exactamente a qué suenan. Bueno, un pintor que al parecer, según lo que nos cuenta Eduardo Iglesias Bricles y lo que yo estuve viendo también, supo pintar maravillosamente el silencio. Después de eso, vamos a ver una nota más antigua sobre el mismo Wilhelm Hammershøi, de hace un par de años, también de Iglesias Bricles, donde se amplían algunos conceptos sobre la obra de este extraño y desconocido pintor, pero que búsquenlo, pues lo vamos a deletrear bien para que puedan googlearlo. Van a encontrar que es una maravilla. Es así. De esos tapados que no nos enseñan en las escuelas de arte ni nosotros descubrimos por nuestros propios medios, pero siempre aparece alguien que nos cuenta y nos esclarece y nos da un regalo informativo. Más adelante vamos a visitar el infierno tan temido, que no es la peli comprometida y rompedora hecha en plena dictadura por Raúl de la Torre y protagonizada por Gra Borges y Alberto de Mendoza, sino el momento que teme todo artista cuando las musas se niegan a sugerirles idea alguna. Queridas musas, por favor, una idea, sacrificaré en tu honor una gallina o algo y nada. Y finalmente haremos arqueología lesperiana. Qué nombre extraterrestre, Lesper, suena. Cuando tenga de mascota un robot le voy a poner Lesper, es un nombre robótico. Es decir, leeremos el post de Eduardo Iglesias Bricles, donde nos presentaba hace ya unos cuantos años por primera vez la titánica figura de Abelina Lesper, quien, según se mire, encarna a la despiadada villana Power que sabotea el dogma contemporáneo, o a la inquebrantable heroína que no deja de enfrentar el establishment de la contemporaneidad al palo. Para aquellos que nos escuchan por primera vez, Abelina Lesper es como una especie de bestia negra del arte contemporáneo, una digamos del arte contemporáneo, de la estética y de los mecanismos del arte contemporáneo. Es una crítica mexicana, así con que está muy enojada con las últimas tendencias del arte, digamos del arte oficial, del arte mainstream. Sobre eso va a hablar y va a repartir un poco de palos, como de costumbre. Siempre hay mucha gente que se indigna, ay, pero que reaccionaria y qué sé yo, lo cual puede ser cierto, pero muchas veces no deja de tener razón en algunas cuestiones. Además, en este caso, también, además de hablar mal de lo que otros hacen, ha hecho algo, digamos, una obra hecha con, casualmente, con los lenguajes más contemporáneos que podamos concebir, digamos, usando los propios medios. Se dedica a fustigar a su enemigo. Ya veremos de qué se trata. Bueno, y ahora un poco de música playera para ver si en instantes podemos encontrarnos a nuestra bronceada co-curadora. Así que una hermosa pieza playera a cargo de los Beach Boys, modelo 2012. Querido operador, por favor. Daybreak over the ocean, moonlight still on the sea. Will the waves' gentle motion bring my baby back to me? And the stardust sprinkles the morning, Venus fades from my side. Will my love be returning like the sun to brighten up my life? And as day breaks over the ocean, moonlight still on the sea, I pray the waves' gentle motion will bring my baby to me. If you could only hear this song in my heart, then you know why you need never feel lonely. We'll soon be together, never to depart. And as long as there is an ocean, long as stars are to shine, baby, you will always have my devotion. I'll love you pretty, baby, till the end of time. And as little waves over the ocean, moonlight still on the sea, I pray the waves' gentle motion will bring my baby to me. escuchado la otra cortina toda completa porque estábamos intentando conectar directamente con el móvil playero de Villa Gesell con Fernanda Fonsi para tener una encantadora y amena charla con ella, pero ha sido imposible. La comunicación extrañamente nos permite vernos las caras, o sea, funciona la cámara, pero ella no es capaz de escucharme. Yo sí soy capaz de escucharla a ella, pero digamos que sería una complicación. Así que vamos a ver si podemos solucionar esta cuestión para más adelante. Pero bueno, no creo que podamos. Hay algunas deficiencias en la comunicación que nos tienen un poco triste. Bueno, así que vamos a ver cómo seguimos adelante este programa, porque sería una complicación. Estoy viendo acá en el Facebook que hay un montón de personas que me han saludado y han saludado el programa, que después ya vamos a hablar con ellos. Y a ver, estoy buscando un texto que ha puesto Emilio Torti, no sé si lo voy a encontrar rápido para, digamos, reemplazar con una, no les digo una mega estrella, pero digamos, un importante maestro, al amigo Emilio, a la amiga Fernanda. A ver, perdón, que esto está tampoco. ¿Dónde lo encontramos? Es un texto, a ver qué dice. Vamos a leer a Emilio. Sin su permiso, así que esperemos. Es casi como una entrada de Iglesias Bricles la extensión. Sin su permiso, pero tomándonos una pequeña licencia. Es una reflexión en la que estamos por ahí charlando un poco acerca de cómo está funcionando el arte últimamente, en manos de quién están, qué personas se ocupan de organizarlo, administrarlo, cortarlo, pegarlo, repartirlo y demás. Y cita Emilio en un post de hace unos minutos, donde cita al artista Jorge Molina, de Rosario, que dijo: el primer premio del Salón Nacional de Rosario para un coleccionista que comprará unos cuadros y los tirará al río y luego los expondrá como su acción artística, dará que hablar, obviamente y lamentablemente, desde mi punto de vista, es mucho, muchísimo más que una broma de mal gusto de parte de un jurado y en el fondo de todo un sistema de arte que premia lo polémico o el sinsentido porque no sabe qué premiar, porque está vacío de ideas originales y de seriedad, y porque hace rato que perdió el rumbo. Es cierto, Emilio. Muchas veces a los que queremos contar nuestra historia con pinceles o con lapicitos o con lo que fuere, este tipo de cosas, al sistema del arte, el arte le chupa un huevo y premia lo que se le canta, lo que le parece más divertido, lo que le parece haber. Los curadores o los jurados somos más punks que los propios artistas. Somos re locos y la tenemos re clara. Yo, conociendo la composición del jurado, pensé, claro, hay algunos a los que el arte jamás los conozco, jamás les importó nada. Lo único que les importa en un punto es la contemporaneidad. Y lo que entienden por contemporaneidad es una cosa así que cuanta menos idea haya, cuanto más pendenciero, en el peor sentido de la palabra, sea la cuestión, mejor. Y después, alguna otra artista, porque en el salón del año pasado tampoco había artistas plásticos como jurado, eran solo unos curadores muy engreídos. Este año siguen los curadores engreídos, pero han agregado a la terna una artista plástica muy famosa y muy polémica también, yo me imagino que se deben haber reído y divertido mucho mirando y evaluando propuestas, y a ver, vamos a ver a qué elegimos la más jodida. Y efectivamente, han elegido una jodida. Bueno, y sigue Emilio diciendo: tengo la misma sensación que cuando se premiaron los zapatos con calamares en descomposición y la bolsita de nylon en arte va, claro. Sí, estamos dentro de ese rubro que implica la podredumbre y las alimañas acuáticas. El arte, que estos artistas, curadores, ministerios, funcionarios y asociaciones empresarias, o lo que sean, promueven, premian, impulsan y festejan, no pertenece a mi universo, a mi interés, a mi vida, porque legitiman e institucionalizan un arte elitista y refractario, un arte que expresa el desinterés por la comunicación y por el otro, y que solo se mira a sí mismo y se pierde la vida que late afuera de su ombligo pretencioso y pseudo célebre, y se pierde la vida y el otro arte que hay en la calle, con la gente. Son representantes de un arte que no le interesa ser compartido, ser visto, ni querido, ni apropiado por los que no pertenecen. Esos no pertenecen, entre comillas, muy acertadamente. Porque promueven la confusión y el todo vale. Porque no son más que la expresión de un neoliberalismo obtuso y funcional. Porque atrasan, retardan, oscurecen y rompen los lazos que alguna vez hicieron que la gente tenga ganas de entrar a un museo a ver alguna cosa que les haga vibrar y disfrutar. Está casi como Avelina, Emilio, pero como de costumbre estoy de acuerdo con mi querido maestro. Es cierto. Yo lo único que haría un pequeño matiz es respecto del todo vale. Yo creo que sí, que todo vale. El problema es que todo... No es que todo valga, todo puede valer, todo es posible. Dentro, digamos, del terreno de la poesía, digo. No, la idea que cualquier cosa puede ser arte está muy bien, porque nos da una gran libertad. Pero es como decirte, bueno, tenés la libertad para hacer lo que quieras, si hago cagadas. Pero bueno, perdón, hoy estoy abusando del lenguaje fuerte, porque aprovecho que no está la dama aquí al lado, y entonces, como yo soy un caballero, no digo obscenidades delante de damas. Trato. Este arte antisocial, dice acá, continúa Emilio, sonríe cuando la gente dice: yo no entiendo nada de arte. Cuando la gente pide disculpas por opinar. Cuando la gente se siente expulsada y señalada como ignorante. Frente a este tipo de primeros premios, entre comillas, unas comillas pesadísimas y pestilentes, y todo lo que ellos expresan y simbolizan, yo elijo el aire fresco y puro de sentirme afuera, elijo ser ignorante y elijo no entender, y como tantos, pedir disculpas por opinar, elijo renegar de esta enorme y gigantesca pantalla que no muestra nada y que pretende hacernos creer que cualquier ocurrencia, entre comillas también, o propuesta innovadora, aún más comillas, o mera estupidez, que le agrega comillas, pero yo se las quitaría, merecen una categoría de algo. Yo no pertenezco a ese mundo, dice Emilio. Yo no soy un artista, y para no distraerme más con estas giladas y para aprovechar mi tiempo, voy a seguir pintando. caramba, lo que dice Emilio. Está bien, hay gente que no, que Emilio elige no entender, pero no creo que pueda. Hay personas que son como Funes el Memorioso, o sea, elegir no entender es como elegir olvidar, es algo difícil. Sobre todo porque, bueno, es una discusión que ya vamos a charlar. Estas cosas no es que sucedan en cualquier lado, no suceden en la calle, no suceden en el aire, como dice la canción de los dinosaurios, sino que suceden en los lugares del arte, en los museos. Especialmente en los espacios públicos que esa gente que no entiende demasiado financia con sus numerosos impuestos, entre otras cosas. Así que bueno, no importa. Como Emilio, vamos a seguir pintando y a seguir participando. Algún día se cansarán o algún día esto pasará de moda. Es difícil porque como es tan fácil de hacer, como... No hace falta ninguna aptitud especial para hacer este tipo de cosas. Y a la vez a cierto grupo de elegidos le reporta prestigio e incluso ganancias. Va a ser difícil que pase de moda porque es como tirar al blanco un blanco muy grande y no errar nunca. Pero bueno, hay algunos comentarios. De algunos artistas sobre, porque imagino que debe haber, hay 19 comentarios en estos minutos, esto es el minuto a minuto, hace 10 minutos que subió este post Emilio, y hasta este momento hay 3 personas a las que le gusta, y hay 33 personas a las que le gusta lo que dijo Emilio, y hay 19 comentarios que no vamos a leer ahora, pero hay firmas importantes. Dice que no le interesa hacer generalizaciones a una. Y hay una importante artista de Rosario que, digamos, es como que rescata la idea de este premio y dice que el artista que hizo esta obra sabe muchísimo de arte y qué sé yo. Pero bueno, el arte experimental y demás, qué sé yo, es como tan triste y tan deprimente que alguien que sepa mucho de arte insistan en hacer cosas que uno puede decir, bueno, es un estudiante de segundo año de Bellas Artes que está muy alzado y muy, muy así como loco con las nuevas ideas que le vienen a la cabeza o que le cuentan por ahí, pero cuando es una persona que sabe del asunto, yo ya lo entiendo más que nada como un acto de cobardía, no como un gesto estético. Bueno, hay otros artistas que están así de acuerdo con Emilio, y Emilio responde a este artista tan importante, pero bueno, vamos a dejar acá aparece el amigo Mauricio, que dice que nos están escuchando con Lorenzo, el magnífico, el pequeño Lorenzo, así que fuera del espacio de los saludos y saludas, saludamos a Mauricio y a Lorenzo. Bueno, y para terminar esta, digamos, entrada fuera de programa, pero realmente muy esclarecedora, y sobre todo porque va a tener mucho que ver con lo que habíamos hablado de Avelina Lesper, que es para el final del programa. Pero bueno, vamos a escuchar mientras tanto una canción que le íbamos a dedicar, una canción muy playera que le íbamos a dedicar a Fernanda, que se la seguimos dedicando porque está muy triste escribiendo ufa ufa en el Facebook. Así que tiene muchas ganas de contarnos. Si luego logramos contactar con ella, intentaremos hablar. Mientras tanto, vamos a escuchar el tema número 4, señor operador, que se la estoy haciendo larga. George Harrison, Rocking Chair in Hawaii. Take me my rocking chair, going down to the river, gonna take me my rocking chair. And if the blues don't play, gonna rock all the way from here. If you want me one more, please don't act so shy. And if you want me one, please don't pass me by. I love those sideways glances, your shoulder and your I see a sun young eyes, battle sides, the reasons why I love you. So if you're still busy hiding what it is you got, if you're frightened of losing what you like a lot, you may be cruising backwards while thinking that you're not. Bien, aquí estamos de vuelta tras el episodio de uy, no funciona. Seguimos así, Fernanda sigue con fe de que podamos solucionarlo. Casi que tendríamos que poner we can work it out, pero no la tenemos programada y la podemos poner para la semana que viene. Así que mientras tanto, show must go on, el show debe continuar. Vamos a avanzar hacia el silencio. Vamos a hacer un silencio de radio un segundo, pero no, mejor no lo hacemos. Tiene lo del silencio, tiene que ver con dos artistas del silencio, que es el último post aparecido en Testigo Ocular, el post de Eduardo Iglesias Bricles, que es casi como nuestra mina de oro, y lo seguirá haciendo porque hay un montón de material, tenemos para varios años de programa. Es el último que apareció hace 15 días, esperemos que haya algunos más. Mientras tanto, agradecemos el material a quienes estén a cargo del archivo de Eduardo. Supongo ser alguno de sus hijos, alguna hija, no sé. Pero subieron después que él murió, subieron un par de posts quizás adentro de su computadora, que debe ser una mina de oro ese ordenador. Debe tener un archivo que me encantaría sondear alguna vez, verlo, porque me provoca mucha curiosidad. Además de la biblioteca que calculo que habrá dejado, además de la cantidad de obra que dejó, qué sé yo. Es algo que siempre a mí me provoca, más allá de la desaparición de un artista, el taller. Algún día me gustaría charlar con alguna especialista en el tema sobre talleres de artistas muertos, porque recuerdo siempre, lo tengo muy presente porque es como la máquina del tiempo, el taller de Juan Pablo Renzi, que murió hace 20 años, y hasta donde yo sé, o hasta la última vez que estuve, hace ya unos cuantos años, estaba prácticamente igual, como congelado en el tiempo. Y es una imagen así como baconiana en un punto, de Francis Bacon, me refiero, el pintor, no el filósofo. Pero bueno, vamos a hablar de... Estamos casi metiéndonos en un silencio down, pero bueno, vamos al post de Eduardo Iglesias Bricles, que habla de Satie, el músico, y de Wilhelm Hammershøi, que son, podríamos definirlos así un poco más jocosamente, como dos tipos tremendamente cool de otros tiempos. Y el texto dice así: es el miércoles 12 de diciembre de 2012, lo postearon, se titula Dos artistas del silencio, y nos muestra una imagen de Wilhelm Hammershøi que se llama Rayo de Sol sobre la sala de dibujo de 1905. Y es una pintura encantadora, así, como una especie de Hopper, de la Belle Époque. Ahí vamos a ir. Iglesias Bricles reflexiona sobre su parentesco en cierta manera con Edward Hopper. No sé si habrán conocido, si se habrán conocido Erik Satie, 1866-1925, y Wilhelm Hammershøi, 1864-1916. Pero el tiempo, el arte y YouTube han decidido relacionarlos para hacernos ver que estéticamente eran complementarios, dice Eduardo. A Satie se lo imputa de precursor minimalista y se lo considera iniciador importante del teatro del absurdo y de la música repetitiva. Previsiblemente denostado por la academia, Satie ingresó inesperadamente en el conservatorio a los 40 años tras haberse dedicado, entre otras muchas cosas, a tocar y componer música de cabaret. Aspecto de su vida que después aceptaría con fingido mal humor, pero con el tiempo incorporaría con displicente temperamento a su obra más tardía. Es a mí particularmente la que más me gusta. Solitario y neurótico se relacionó con todo el arco del arte de vanguardia de las primeras décadas y media del siglo XX. Cuando murió en 1925, sus amigos descubrieron en la habitación que había vivido 27 años, además de polvo, telarañas y algunas partituras de sus obras, una colección de 100 paraguas, un piano casi sin usar, una colección de dibujos de edificios medievales, cartas de amor de la pintora Suzanne Baladón, y 7 trajes de terciopelo. La sorpresa vino de atrás del piano, y en las bolsas de los trajes, donde había composiciones de las cuales nadie había oído hablar o que se creían perdidas. Estas incluían las Vexations, Genevieve de Brabant, o sea, Genoveva de Brabante, y Vexación, calculo que la traducción será Vejaciones, y otros títulos no publicados o no terminados, como Pez Soñador, Muchos ejercicios de la Schola Cantorum, un conjunto no conocido de las piezas caninas, algunos otros trabajos para piano que posteriormente fueron publicados como Nuevas, Nociens, Pis Froid, Elefantines y Música de Amoblamiento. Es bastante complicado pronunciar estos términos, así que los queridos oyentes sepan disculpar mi impericia. La composición más famosa de las Ginopédie son piezas ligeras pero atípicas que desafían elegantemente numerosas reglas de la música clásica y la contemporánea. Esta subversión de las convenciones es tan sutil que el oyente no tiene más que dejarse llevar por la carga emocional y la desenvoltura de la narración musical, que en este caso está acompañada por la sucesión de cuadros de Hammershøi. Así que lo pueden buscar en YouTube. Wilhelm Hammershøi, del que ya hablé en otra oportunidad y que leeremos a continuación de este post, tras escuchar alguna música precisamente de Satie, nació en Copenhague en el seno de una humilde familia luterana. Uy, qué aburrido, habrá tomado caldo. Trabajó sobre todo en su ciudad natal, realizando retratos, paisajes y especialmente una serie de interiores por los que se caracteriza su obra. Hammershøi también pintó algunos paisajes de Londres, pero en lo esencial fue un pintor de interiores, de habitaciones escasamente amuebladas, donde los tonos fríos de los grises le dan a las escenas una gran serenidad al borde de la melancolía y el silencio. La pintura de Wilhelm Hammershøi denota sigilo y vacío. Su estilo neutro, clásico y a la vez moderno parece reflejar la tristeza contenida de un hombre que vivió con la infelicidad de un matrimonio marcado por la soledad y ausencia de hijos y los traumas de una esposa que creía ser heredera de la demencia de su madre. La música de Erik Satie ha sido adherida a muchas películas y piezas teatrales, pero podría jurar que está pensada para estos cuadros. Pues vamos a ver un pequeño paralelismo con otro artista también contemporáneo y escandinavo. Por ahora, tenemos nuevo operador, está Gustavo, así que bienvenido Gustavo al planeta Van Gogh. Vamos a escuchar una muy cortita de Satie y vamos a seguir con Wilhelm Hammershøi, tema 5, Erik Satie, Avant dernière pensée du, etcétera, etcétera. Es la más difícil todavía. Thank you.

muy obsesivos, lo cual los hace también a su manera encantadora. La imagen que ilustra esta nota es un señor o un joven, esos jóvenes de otra época que estaban así como de traje, y se titula Interior con joven leyendo, y aparentemente el interior es un estudio porque hay un escritorio, una silla y algunos cuadros en las paredes, así como puesto sobre el escritorio, y una tela con bastidor dada vuelta contra la pared, y está el joven así muy atildado, pulcro, todo completamente de negro, leyendo atentamente al lado de la ventana. Casi como un Vermeer sin cortinas. La pintura. Deberían buscarlo. Wilhelm Hammershøi. Vamos a deletrearlo por si lo quieren buscar. Si no, lo buscan también en testigo ocular de Iglesias Bricles, que solo ponen en el Google, ponen Iglesias Bricles testigo ocular y lo encuentran fácil. Pero Wilhelm Hammershøi, Hammershøi latina. Búsquenlo, la O lleva una rayita de esas al medio, como ya habíamos dicho, pero bueno, supongo que los buscadores sabrán salvar esas cuestiones. Dice Bricles, hablando de su lectura: después de haberla dejado unos días, vuelvo a Dublinesca, la novela de Vila Matas, y me encuentro con el editor jubilado sentado frente al ordenador, como dicen los españoles. Está navegando, que es como decir divagando, por la red. Buscador de Google de por medio, a mí me gusta decir Google, me resulta más simpático, termina reflejando en la pantalla unas pinturas de Wilhelm Hammershøi, de nuevo, Hammershøi, nacido en 1864 y muerto en 1916. Le hipnotiza siempre, al editor Riva, enormemente este artista danés, que durante toda su vida se ajustó a unos contados motivos, retratos familiares, a unos contados motivos, nos falta una coma, retratos familiares y amigos cercanos, pinturas de interior de su hogar, edificios monumentales de Copenhague y Londres y paisajes de Zelandia, de una isla de las que componen Dinamarca. Yo personalmente, dice Iglesias Bricles, nunca había oído hablar de Hammershøi, y rápidamente también fui a Google a comprobar que existe, y sus imágenes poderosísimas están pobladas de silencio, donde los pocos personajes que perturban estos interiores están ensimismados en una suerte de introspección melancólica. Hammershøi vivió solo 51 años, y además de los interiores, tuvo la afición de pintar algunas calles desiertas de Londres, y en particular el edificio del British Museum, al que retrató en dos brumosas mañanas de invierno. Siempre la alegría de vivir. Todos sus cuadros tienen en común la atmósfera melancólica y evocadora de los pintores simbolistas de fines del siglo XIX, pero es difícil agruparlo en esa corriente porque sus composiciones poseen una tensión que lo ubica en el centro de la modernidad. Para situarlo en un panorama concreto, podríamos decir que está más cerca de Edward Hopper que de Arnold Böcklin. No hay acción en sus cuadros, y a todos ellos, sin excepción, les impregna una actitud muy firme. Tras la calma extrema y la inmovilidad, se percibe el acecho de un elemento indefinible y tal vez amenazador. Su escala de colores es muy limitada y la domina una variación de tonos grises. Es el pintor de lo que pasa cuando parece que no pasa nada. Todo eso convierte sus interiores en lugares de quietud hipnótica y de introspección melancólica. En esos cuadros, felizmente, no hay sitio para las ficciones, para las novelas. Se descansa en ellos a gusto, por mucho que todos los lienzos los recorra una mente obsesiva. En medio de la aletargada quietud de sus espacios vacíos, todo en él es obstinado, insistente. Hammershøi vive permanentemente, por decirlo con el título que le dieron en Londres a un libro de su admirado Vogue, en una Quiet Obsession. Su universo de hombre sosegado parece girar alrededor de esa templada fascinación. El hombre, después de obtener un merecido reconocimiento, se topó con la muerte y poco a poco su nombre se fue perdiendo hasta ser olvidado completamente. En los últimos años ha habido una revalorización de su obra a partir de la relación estética con la obra fílmica del cineasta Carl Theodor Dreyer, también pueden buscar y desasnarse sobre el tema, que también es un desconocido en esta parte de Sudamérica, agrega Iglesias Bricles. No es extraño que Vila Matas cite a este artista. Por el tiempo que estaba escribiendo Dublinesca, hubo en Barcelona una gran retrospectiva dedicada a Wilhelm Hammershøi. Y eso ahí en internet está la reseña de esa muestra, porque mirando y investigando un poquito sobre el tema, algo sale sobre el asunto. La verdad que es un maravilloso hallazgo, Wilhelm. Así que para despedirnos definitivamente por hoy de Wilhelm, vamos a dedicar otra pieza cortita de Erik Satie, de nombre larguísimo, y luego algo más largo, pero no menos cool, de Dave Brubeck. Así que también nosotros se lo dedicamos a una de nuestras escuchas, a Lilia, que le gusta, yo sé, esta clase de música. Así que no sé si me atrevo a decir el nombre del tema cortísimo de Erik Satie, pero es Croquis et Agaceris, que vendría a ser así como estímulos, de un gros bonhomme en bois y tirolentur avec precaución et lent. Imposible. Y después vamos a escuchar una cosa más sencilla, al menos en el nombre, de Brubeck Blues for Newport. Así que, por favor, Gustavo, música y un recreito. Thank you. Estamos de vuelta, estuvimos a punto de poder hablar con Fernanda, pero hubo un pequeño problema en el teléfono rojo, ese como el igualito que tenía el comisionado Fierro para hablar con Batman, pero no ha sido posible, pero para el programa de la semana que viene yo calculo que vamos a poder ponerlo en práctica y hablar hasta por los codos con Fernanda, así que para Fernanda un saludo, un abrazo y un pare de sufrir. Les recomiendo que vean Pare de Sufrir, que vean al lobby. Si quieren ver así realmente performance interesantes y como es intervenciones y cosas así, que miren al obispo Romualdo cuando termina la transmisión de Telefe. Es impresionante, con la pechera de Dios y otras cosas por el estilo. Bueno, estamos en Goga FM, 103.5 MHz, el Bolsón, para los que acá en la comarca puedan escucharnos con un receptor de radio convencional. Para quienes estén del otro lado del planeta o en otros lugares donde la onda etérica de Radio Goga no llega. Nos pueden escuchar a través de internet en www.goga.fm o si quieren llamar por teléfono al 0294-445580 o 0294-445599. Estamos en el sector saludos, así que vamos a saludar rapidito. Ya hemos saludado a Mauricio, a Lidia, vamos a saludar a Gabriela, que debe andar por ahí, también a Norberto Villarreal y a la gente del taller Calipso, la marquetería más loca de Rosario. Y a ver, ¿qué tenemos? Porque tengo también unos saludos en el Facebook que debería encontrar en un instante. Si me tienen un poquito de paciencia, los vamos a poner para saludarlos también, los que nos han saludado con amabilidad y amenidad, que son Mirna Soria, de acá del Bolsón. Hola Mirna, ¿cómo te va? Norberto ahí de Calipso Arte Marquería, al amigo Marcelo del Hoyo, que a lo mejor podremos traerlo engañado en el algún día acá al estudio para charlar con él, a mi querido hermano Julio García, Senior Project Manager en Rosario Traducciones y Servicios, a la amiga Victoria Arroyo de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, pero no está en Mendoza, sino está en, calculo que estará en Bariloche, a María Teresa Draul García, a mi querida amiga americana Roxy de Americana Apache, así que dear Roxy, love for you, a don Jorge Rafael Otegui Calvente, a la querida Fernanda y al amigo Víctor Santiago Prado, que me ha mandado una solicitud de amistad o se la mandé yo, no sé, pero acá ha saludado. Así que saludos para él. Y después tengo también unos saludos compartidos de parte de Fernanda, que seguimos contactados acá por el Facebook. Hay un montón de... Ahora empiezan a florecer el Facebook de cosas. Así que esta también apareció, que no sé qué me dice Emilio Torti, quizás diciendo que no será nunca más mi amigo. No, dice sí, no, al contrario, todo bien, no puedo escuchar el programa hoy, pero nos manda saludos Emilio. Y bueno, y los saludos de Fernanda, que son para RR, Robbie Robertson, como todos sabemos, o Rolls Royce, o Roberto Ronson, bueno, a Barbie, que también hablamos el otro día, a Gustavo, que lo tenemos acá a cargo de los teclados y las perillas, después a Wanda, otra nuestra operadora estrella, a Miguel, que es nuestro operador de aquí allá y en todas partes está siempre, y a Luis Robinson, eso también les manda saludos Fernanda a todas y a todos ellos. Así que bueno, Fernanda, ya está, he mandado tus saludos a los que yo me he adherido. Y después también, a ver quién más manda saludos, mi querida amiga Juana Torres. Así que le vamos a poner, estamos en el aire, Juana. Bueno, y vamos a continuar con, digamos, la coreo de nuestro programa. Así que vamos a dedicar a nuestra fiel legión de oyentes y oyentas, radioescuchas y radioescuchos, cibernautas y cibernautos, nuestra habitual pieza musical bailable al borde siempre de la vergüenza ajena. Adrenalina que unas pocas almas sensibles y retorcidas son capaces de disfrutar. Esta vez dedicado a mi querida madre, la inefable Lola, que cumplió años, no voy a decir cuántos, el miércoles pasado. Así que un palito Ortega Quasi Punk, por favor. Gustavo, que se ríe y me mira. Encontré una chica llorando sola, me contó que la llaman Lola, yo le dije no llores más. Y me una flor. Su carita es dulce y tiene ternura, tiene encanto, tiene frescura, y con Lola nació el amor. Yo quiero a Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola. Yo quiero a Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola. Yo quiero a Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, estamos de vuelta en el infierno tan temido. Lo vamos a leer rapidito por así nos queda lugar para hablar luego con Avelina de Avelina. Así que Eduardo Iglesias Brique nos cuenta un asunto de inquietantes telas en blanco, que no es un asunto de polleras de telas en blanco, sino de musas y afines. Así que vamos a Helio. Es un post del 6 de junio del 2009 titulado El infierno tan temido y ilustrado con un Jackson Pollock del año 47, un típico Pollock que es así como una maraña de chorreados encantadora y maravillosa. Dice: ¿qué pasa cuando no hay manera de que salga el trabajo?, se pregunta el amigo Iglesias Bricles. En otras épocas se hablaba de inspiración, de las musas, etcétera. Pablo Picasso tenía un conjuro para estas cosas: trabajo, trabajo y trabajo, lo que sea, pero la cosa es que uno se pone y no le sale nada. Por suerte hay atajos por donde eludir ese vacío del destino. El primer movimiento será mirar lo que estábamos haciendo para desenrollar el hilo desde allí. Si no resulta, el segundo movimiento será copiarse a sí mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo han hecho otros y con éxito. El público acepta más fácilmente las imágenes ya asimiladas. La otra gran posibilidad es mirar cuadros de otros, hojear libros, buscar en Google, tratar de ver por ahí si encontramos alguna punta para empezar. Fotografías, literatura, cine, noticias, reportajes, frases, una conversación escuchada a medias en un tren, recuerdos, un objeto recobrado, en fin. Cualquier cosa puede ser un disparador. Pero volvamos al principio. ¿Dónde empieza este calvario? Hay que imaginarse frente a la tela en blanco, sin ideas, con el cerebro liso como una pelota de ping pong. Situación real o metafórica es el largo momento en el que no termina de estallar el conflicto de empezar. La cosa es que el pintor está allí, frente a la tela, sopesando el tamaño, controlando que estén las carbonillas, los pomos de colores, los pinceles, la foto de la mujer y los hijos, el amuleto de la suerte y el teléfono del delivery. Todo listo para lanzarse a esa aventura pictórica. Acá yo me permito un pequeño paréntesis que demuestra que Iglesias Bricles era un pintor serio de los de antes, que tenía taller y tela en blanco. Los artistas menos serios que vinimos después de él, artistas, pintores, es como que ni siquiera tenemos ese problema de carbonillas y pomos de colores. Nuestro ajuar es más espartano y menor. Y muchas veces las ideas viven largos años, ahí ya estoy hablando de mi caso particular, dentro de la computadora, y cuando uno no tiene ideas nuevas, qué mejor que echar mano a las ideas viejas que están esperando su turno. Pero bueno, cuando le preguntaron a Francis Bacon, 1909-1992, por el significado de su serie sobre Van Gogh, contestó que no había ningún significado, que los había pintado para completar una muestra que tenía en la Tate Gallery. Bacon se dio cuenta que no tenía cuadros suficientes para llenar los enormes espacios de la Tate. Entonces, como coartada, qué mejor que hacer un homenaje. Sin proponérselo, inauguró una saga de homenajes a Van Gogh, que hicieron pintores de todo el mundo durante toda la década del 60, década plena de estallidos revolucionarios y romanticismo. Empezar a pintar sabiendo de antemano el itinerario es una posibilidad fantástica, pero un pantano se abre a nuestros pies cuando, a poco de tirar los primeros trazos, nos damos cuenta que es basura, que no va, que el trayecto programado es de una pretenciosa estupidez. Ah, caramba, cuando uno está en la tela, por eso hay que tomar precauciones. Bueno, también me permito disentir con el amigo Iglesias Oricles. Cuando uno está metido en la tela, ya tiene que tener en claro qué cornos quiere hacer, salvo que sea un artista expresionista o algún cultor del gesto y la inmediatez. Pero si uno es un pintor un poco más cerebral, en el sentido de metódico, en el sentido de saber primero qué es lo que uno va a hacer, la tela es como colorear el libro del ratón Mickey. Todo el trabajo se hizo antes fuera de la tela, y en la tela se pone en práctica todo. Digamos, la tela sería, para mi manera de ver, como la puesta en escena de todo lo que uno estuvo pensando antes. Entonces, la pretenciosa estupidez se piensa antes. Pero bueno, sigamos con Iglesias Bricles. Tropezar en este primer escalón ha llevado a no pocos artistas a la desesperación, la locura y la muerte, o simplemente al abandono de la pintura por actividades más prácticas y lucrativas. La tela sigue inmaculada. Un cielo tormentoso se ha formado entre nosotros y la calidad y la claridad del bastidor. Nuestras mejores intenciones están a punto de chocar con un iceberg. Un pintor me decía que pintaba todos los días porque pensaba que si dejaba de hacerlo un día, tal vez no pudiera hacerlo más. Una fantasía abismal con la que nos enfrentamos cada tanto. Y lo peor de todo es que ahora el abismo está en la punta de nuestros zapatos manchados de óleo. ¿Qué será de nosotros? ¿Cómo justificaremos nuestras vidas? La gente nos señalará en la calle y el mundo parecerá hostil. Ahí va ese ex pintor. Los ex colegas nos mirarán con desdén desde sus torres de marfil. Mientras tanto, seguimos acomodando los pomos, primero los cálidos, desde el amarillo limón hasta el magenta, después los fríos, desde el verde veronés hasta el violeta azulado. De pronto, una luz ilumina el horizonte. El verde veronés me parece que es uno de los colores favoritos de Iglesias Bricles. Sigamos. De pronto, una luz ilumina el horizonte. ¿Acaso no nos ha favorecido la posmodernidad con el nomadismo, el eclecticismo y el cinismo? ¿Quién nos obliga a respetar un canon en particular habiendo infinitos en la historia del arte? Podemos ser manieristas o pompiers o retropops o parodiar al grupo de París o optar por ser aburridísimos herederos del arte concreto invención. Qué malo que sos, Eduardo, pero cuánta razón tenés. Dadas esas especiales circunstancias, optaremos por el automatismo, disciplina que tantas satisfacciones les dio a los surrealistas y a Eduardo Estupía. Sigue siendo malísimo. Primero hay que saber sufrir, después amar y después hay que andar sin pensamiento, dice más o menos así el tango Naranjo en Flor, como un decálogo infalible para ser un pintor postmoderno. El pincel va de un lado a otro por la tela, el artista ha entrado en trance y su mente vaga por la Polinesia, especula en la bolsa de Hamburgo o calcula si ya estará abierta la fiambrería de la esquina para comprar un cantimpalo. Cuando se quiere acordar, el cuadro ha avanzado y delante de sí tiene una serie de manchas y rayas sin sentido. A esta altura es muy importante la tercera recomendación del tango citado: andar sin pensamiento. Es conveniente dejar de lado la tentación de la autocrítica y salir a comprar ya mismo el cantimpalo. Ya habrá tiempo para darle algún rumbo al trabajo empezado. Ahí termina nuestro amigo con esa especie de autocatarsis. Así que para Eduardo, Iglesias Briques, ya que está el pobre estupía que ha sido acosado de automatista, aunque después el automatismo trabaja mucho. Vamos a poner una canción de Spinetta con nombre de musa. Por favor, Gustavo, Ludmila. Conozco tu puerta, no sé si estás despierto. Bueno, aquí estamos de vuelta, rapidito, vamos a tratar de hacer la cosa para poder terminar, entregar en tiempo y forma, porque se viene después un programa muy entretenido que habla sobre la detención de Papá Noel en el bolsón. Digo bien, ¿verdad, Gustavo? Así que tenemos acá, no sé si lo habrán liberado o qué, pero bueno. Después contaremos un poco más, sí, pero no se lo pierdan. Este post, así intentar, vamos a intentar gestionarlo rápido, se titula El Arte Oficial y es la entrada triunfal de Avelina Lesper al campo de batalla conceptual de las artes contemporáneas y postcontemporáneas. Una auténtica pieza de barricada. Si usted es un alma contemporánea sensible, sugiero cambiar de radio. Los demás cínicos y perversos disfrutarán como marranos esta ponzoñosa declaración de la malvada crítica mexicana. Es del sábado 18 de julio de 2009, se titula El Arte Oficial y está ilustrada con una imagen tremendamente esclarecedora, punk y neoyorquina todo a la vez. Dice: Keep New York City Clean, es un primer plano de un tacho de basura neoyorquino, donde detrás se ven los edificios de la ciudad y detrás, en un segundo plano, también hay un coche de policía. Un tacho de basura ni muy lleno ni muy vacío por la mitad, pero con un cartel muy esclarecedor que dice: Please, don't take me into a gallery. Por favor, no me lleve a una galería. Calculo que será una galería de arte. Avelina Lesper y Eco, Acción Artista del año 2009. Acción Artista, artista con H, de que están hartos del arte aparentemente. Dice Avelina Lesper, esta es una, la presenta y la, digamos, y la nos la introduce en aquel momento Iglesias Bricles, así que dice Eduardo: Avelina Lesper es una crítica de arte mexicana que adhiere fervorosamente al grupo autodenominado Artismo con H. Este grupo se dedica a denunciar el arte conceptual como una de las grandes estafas de la cultura contemporánea. La Lesper tiene un blog, del que ya hemos hablado muchas veces, porque vale la pena darse una vuelta de tanto en tanto. En él publicó hace algunas semanas la noticia de la intervención en tachos de basura y volquetes de escombros que ella y su marido Eco realizaron en Nueva York en los barrios de Chelsea y el Soho, donde están la mayoría de las galerías dedicadas a difundir el arte conceptual. La foto publicada arriba es una de las tantas del resultado de aquella acción artista. Lo llamativo es que la operación de Lesper es claramente conceptualista y por lo tanto queda inscripta dentro de la estética que dice combatir. Y, lo que hablábamos hace un rato, matemos a nuestro enemigo con sus propias armas. A continuación reproducimos las partes más jugosas de aquel texto. Dice ahora sí Avenina: Ver arte conceptual en Nueva York es como ir a los musicales de King Lion y Mamma Mia. Forma parte de esta cultura oficial y bien aceptada por los tours de cristianos con camiseta Jesus Saves hasta vendedores de bienes raíces o real estate. Para saber cuál es el arte contracultural o counterculture en Nueva York, establezcamos cuál es el arte oficial y convencional, dice Avelina. El arte oficial es neoconceptual, las instalaciones, las performances, el videoarte, las intervenciones, el ready-made, el arte sonoro y todo lo que se llama contemporáneo o artes visuales. Está dentro del estatus conservador y reaccionario porque son las formas artísticas que florecieron con el gobierno de Bush y que están más arraigadas en los países con gobiernos confesionales o de derecha como en México. No se detiene ante nada, Belina. Pero en un punto es casi coincidente en muchas cosas con lo que habíamos leído de Emilio al principio. El arte oficial es el que tiene el apoyo de los museos, las instituciones y cientos de galerías. Es una actitud muy de apoyar el estatus quo, ir a inauguraciones de algún artista que montó una instalación. Esto es aceptado como algo que se usa, como ver a David Letterman en su Late Night Show. El arte contemporáneo está tan instalado y apoyado que los contraculturales lo definen en una escalada muy interesante. Hace 15 años la gente era director de arte o decoradores o otras cosas. Luego fueron DJs y hoy son curadores o artistas contemporáneos. En el renglón de las galerías la escalada es la siguiente. Hace 15 años la gente era dueña de un restaurante, luego de un antro y hoy tienen galerías de arte contemporáneo que muchas veces, esto lo agrego yo, pueden ser una combinación entre antro y restaurante también. ¿Por qué no? Es como una moda que ya está pasando. Eso creía Belina hace 3, casi 4 años, y temo que no sea una moda que haya pasado demasiado. Pero bueno, en los 90, dice Avelina, todos los meseros eran guionistas. Hoy todos los meseros son mexicanos y los que se emborrachan en los antros son artistas visuales. Las personas que traen la moda más impostado, intencionalmente llamativa y por tanto cursi, como fueron punks en su momento, son artistas contemporáneos. Los curadores son los nuevos beatniks, pero light, y se visten de negro y están delgados, dice Avelina. Yo podría agregar que se rapan la cabeza también en general y usan unos anteojos, así que te meten un poco de miedo. Yo creo que casi todos usan unos anteojos, unos culos de botella tremendos, porque no ven muy bien y por eso les gustan algunas cosas que les gustan. Pero bueno, eso lo agrego yo. Existe otro trabajo de moda, asesor de arte. Como hay miles de artistas, si eres nuevo, rico, que son los compradores habituales de este arte, pues contratas un asesor y te dice quiénes son los artistas que están pegando o que en un futuro van a pegar. Sus dotes de vidente cuestan caras y el cliente paga en dinero. Los artistas pagan de muchas formas el favor de ser elegido. Son conocidos los escándalos de sexo y drogas que rolan entre ellos. Eso también, digamos, respecto del texto de Emilio de hace un rato, uno de los comentaristas también dice que muchos de los salones y cosas se dirimen por algún favor que otro de venir para acá, querida o querido. Pero bueno, no hay manera de probar eso, pero es lo que dice la gente en los pasillos. Esto es lo mismo que cuando los ricos contrataban a un asesor de imagen o de relaciones públicas. Es el hobby de los financieros de fortunas efímeras o de actores de televisión. Bueno, es larguísima y se nos está acabando el programa. Vamos a terminar de leerla. Vamos a terminar de leer este pedacito y continuamos con esta nota. La dejamos en stand-by y continuará para la semana que viene. Para terminar, el último párrafo dice: dentro del estatus oficial está también hacer un catálogo sin exposición atrás y decir que eso es curaduría. Un catálogo sin exposición está muy bien, muy contemporáneo. Son libros de artistas con fotos fuera de foco y textos retóricos, sin sentido, mal escritos, y tienen antes el nombre del curador y después el del artista. Sí, también. Estudiar para artista visual o contemporáneo es como hace décadas estudiar turismo o ciencias de la comunicación. Es una carrera de moda para gente bien, con contactos, dinero y deseos de dar lo que sea a cambio de una reseña elogiosa, un espacio en una colectiva, en instalaciones hechas con basura, dice Avelina, enojadísima. Bueno, vamos a terminar por ahora con esto y leeremos la segunda parte para no cansarlos ni cansarme también. Pero bueno, vamos a dedicarle a Avelina y a sus Avelinos, que será una especie de Susanos o de Boys de la Gatúbela de la época de Adam West, la maravillosa Julie Newmar, una pieza sublime y babasónica. Por favor, Gustavo, vámonos barranca abajo hasta la semana que viene. Saludos a la familia y good show. Esas cosas por aquí.